Nos adentramos ya dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local. Vamos a retomar un buen número de asuntos que, además, cada cierto tiempo veníamos abordando, sobre todo en la situación, ¿no? Por ejemplo, el río Ubrique, el funcionamiento del trasvase, bueno, pues otra serie de equipamientos públicos en nuestra localidad. Bueno, pues de todo ello, ya saben que hemos venido hablando tiempo atrás junto a Pepe Arroyo, como saben, bueno, pues es portavoz de la Asociación del Río Ubrique, además es coordinador de la Asociación Juvenil Tamal y también, bueno, pues secretario de la Asociación de Vecinos de la Barriada Mirasierra. Son distintos ámbitos de actuación, pero en definitiva. Además, hacía bastante tiempo, muchísimo tiempo que no conversábamos con Pepe, justo cogido además de por medio toda esta situación de la pandemia, y queríamos retomar, bueno, pues hablando con él en torno además al funcionamiento de estos colectivos y la situación sobre distintos aspectos del ámbito medioambiental, ya decimos, en nuestro municipio. Así que, antes que nada, Pepe Arroyo, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días a todos. Y bueno, pues como decimos, nos alegramos muchísimo de conversar contigo de nuevo. ¿Qué tal? Bueno, pues toda esta situación, ¿cómo estamos dentro de toda esta situación de pandemia y en lo que concierne además también a los propios colectivos, ¿no? ¿Cómo están funcionando a pesar de ello? Hombre, yo te tengo que decir que bien, es verdad, el COVID nos está afectando a todos, en cuestión de las reuniones y de los contactos que se tiene con las distintas administraciones, pero en un principio no hemos bajado en absoluto el ritmo de trabajo. Han sido distintos los informes que se han tenido que hacer con respecto al río y el trasvase, también con Mirasierra, también con asuntos de Tamar de trabajo de investigación y también en relación con el pegón, es decir, que quizá el hecho que haya estamos más relajados, quizá el trabajo de campo haya sido el que se haya visto más afectado, pero en cuestión de documentación y de trabajo, bueno, pues ha sido ingente. Entonces, pero con ello muy bien y además muy animado, porque ha sido necesario, digamos, este trabajo durante estos años para los resultados que en algunos casos están dando frutos positivos. Pues enseguida nos vamos a quedar con novedades, que han sido muchas evidentemente en todos estos ámbitos, pero antes que nada, además con Pepe, solíamos repasar la situación en el ámbito hidrológico, ¿no? Y lo cierto es que, repasando por aquí los datos, que él mismo además nos indicaba, que está bien conocerlo, ¿no? Que por ejemplo a través del SAI de Hidrosur podemos ver de forma diaria y la última hora incluso en torno bueno, pues al funcionamiento del embalse de los Hurones, la pluviometría también en nuestro entorno, y ya digo que son datos muy significativos a tener muy en cuenta. Te quería preguntar por ello, Pepe, por ejemplo, dentro de lo que es este año hidrológico, esos datos recogidos apuntan que, bueno, pues por el momento son más de 400, en torno a 450 litros por metro cuadrado los que se han recogido ya en nuestra zona, según, bueno, pues en los distintos pluviómetros que hay situados. Hay uno en los Hurones, creo, hay otro ahí en el puente de los también. Y bueno, lo cierto es que, como decimos, 400, en uno de ellos pone o se indica 436, en otros 442, creo, sí, efectivamente, en definitiva, bueno, que estamos en un buen año hidrológico según estas esta pluviometría, porque además el año anterior, en comparación con el año anterior, que también fue bastante bueno, pues estaríamos muy cerca de los mismos datos, ¿no? Sí, el año pasado fue bueno, sobre todo en cuestión de primavera. Este año lo que hemos tenido que ha empezado a llover en el otoño, cosa que hacía mucho falta porque el verano y la primavera pasada no fueron las adecuadas. Los acuíferos estaban muy bajos, la lluvia vinieron muy bien. En Ubrique, por el carácter cártico, nos damos cuenta que cuando está lloviendo, en un principio no se ve que el río se esté recuperando, que pase agua por Ubrique, pero al mes aproximadamente ya el acuífero estaba lleno y empezaron a romper. un dato que llevaba 3 años sin hacer, sin ocurrir. Cartíago ha roto este año 3 veces, también Barrida ha roto, y son factores, digamos, que aunque no estemos viendo llover, realmente los factores de la recogida de agua en el acuífero hace que en momentos puntuales pues el caudal aumente considerablemente. Con respecto al arroyo de Barrida, río de Ubrique, este año ha sido también un año con una lluvia importante en la zona de Grazalema. Cuando digo Grazalema, sí que nos afecta a nosotros, ya que la zona de Guadares, la zona de Villaluenga hasta Grazalema, cuando va a la zona de Montejaque, toda ese agua viene aquí por el Guadiaro en el trasvase, que empezó allá el día 8 de noviembre, entonces se empezó a trasvasar muy pronto y hemos tenido un caudal muy importante. Realmente se abrió el trasvase y no como otros años que se abría y se cerraba, este año todavía sigue abierto. Entonces un caudal permanente. También de la zona de Marroquí y de Barrida, pues también el aporte es importante. Todo esto lo que ha hecho que desde hace, bueno, 3 años que no se trasvasaba agua, pero que se llenara el embalse en esta época del año hasta niveles de tener que desembalsar desde allí una importante cantidad de agua, bueno no hace, digamos, no sospechar, sino que estar convencido que vamos a tener un año hidrológico muy bueno. Siguiendo además en ese sentido con esos datos, te quería preguntar, lo has comentado, ¿no?, sobre el trasvase Guadiaro Majaceite. Nos comentabas que el día 8 de noviembre se abría y desde entonces el trasvase de agua es continuo, ¿no? Sí, ha sido continuo, no siempre el mismo caudal. En el seguimiento que lo hacemos en el SAI, en los datos que nos dan, estamos haciendo una ficha que estamos para un informe que estamos realizando este año. Bueno, lo hacemos realmente todos los años, pero este año es definitivo por un informe, digamos, que tenemos que presentar. Y entonces el puente de los Cuatro Ojos este año casi siempre ha estado marcado por un caudal mínimo. Unas veces cogía solamente uno de los ojos, pero casi la mitad del tiempo transcurrido desde entonces ha estado entre 2 y 3 los ojos del puente, que es donde se está traspasando agua. Ha sido tal de que ha habido ocasiones de que por Ubrique no iba agua y por el arroyo de Barrida sí ha pasado agua, ¿no? Todo ello, digamos, en beneficio, digamos, de conseguir agua para el embalse, para la bahía de Cádiz, y perjuicio muy importante en el lecho y en los márgenes del arroyo de Barrida en el río de Ubrique. Pues después vamos a hablar de ello también, de los daños que apuntáis en ese sentido, por completar, ¿no?, esta cuestión hidrológica, decir que evidentemente todos estos arroyos, las correntías, el propio trasvase está contribuyendo a que, como nos comentabas, ¿no?, los datos en torno al pantano pues sean bastante destacados. Ahora mismo el último dato, ¿no?, en lo que es a tiempo real, veo por aquí que el embalse está a un 92% de su capacidad. El pantano, que puede contar con un máximo de 135,30 hectómetros cúbicos y que ahora mismo cuenta con 124,50. Y de hecho, como me decías, en la jornada de ayer estuvo desembalsándose, 93. ¿No? Y estuvo sí, no, 23,5, una cota superior. ¿Y se desembalsó? Y se desembalsó, digamos, para conseguir el embalse. La regulación del embalse, por ley, establece que cuando el embalse de los Hurones está lleno, bueno, pues cuando se puede desembalsar agua hacia el otro embalse que tenemos, que es el de Guadalcacín. Esto se consigue, pero podríamos conseguir el 100% de capacidad, pero llegaríamos a situación crítica. Realmente, en el seguimiento que le estamos haciendo estos días, ya, digamos, hasta ha superado un poco la zona esta que se ve sin vegetación, ha subido un poco, pero tan pronto se consigue el objetivo y también el cumplimiento de la ley con respecto al trasvase, ya se desembalsa agua, sabiéndose una cosa, de que los caudales de río Ubrí, que son importantes, los del trasvase también son importantes, por lo tanto no se merma la capacidad del embalse, sino simplemente que por seguridad se traslada, se trasvasa a Guadalcacín, sabiendo que en un par de días se estabilizará la entrada con la salida, tanto para el desembarque como para el consumo, y entonces es la situación adecuada o la normal, la que se establece todos los años cuando se llega a situaciones como esta, ¿no? Datos, como decíamos, muy relevantes porque, por ejemplo, el pasado año, por estas fechas, el pantano tenía 112 hectómetros cúbicos. Cierto. Y ahora mismo ya decimos 124. Y el año pasado ya era un buen año hidrológico. Bueno, pues imaginemos este año sobre todo, ¿no?, con también esa aportación del trasvase, lo que está haciendo que haya muchísimas personas, ¿no?, que acuden a este entorno para dar esos paseos y comprueban que, por ejemplo, evidentemente, la carretera está cortada, invadida por el agua, ¿no? Bueno, eso suele ocurrir con bastantes años. Cuando coge la cota de máximo nivel de seguridad, que ahora ya la tenemos, pues la carretera del embalse, la que viene de la zona del polígono industrial, esa queda totalmente cortada porque está en zona inundable. Realmente hasta el puente de Nenuco está como zona inundable. Entonces la gente, para subir, bueno, pues en la zona donde está el campamento juvenil hay una vereda por la parte superior y entonces cruza sin mayor inconveniente. Hombre, tiene ese inconveniente, pero también el atractivo de pasar por arriba, que es un sendero muy bonito, y también no hace convencimiento que al tener agua en embalse vamos a tener un año muy bueno para el resto de la bahía y también, digamos, para la zona de Ubrique, a la hora de los aprovechamientos que tiene de la piragua, también de la pesca, porque también este fin de semana han sido muchos los pescadores que desde la orilla, desde esta zona, han estado, digamos, pescando sin tener que meterse, digamos, a sitios lejos y con zonas de barro, ¿no? Entonces, esto es positivo, digamos, casi para todo el mundo, menos algunos aspectos, digamos, como las molestias que pueda ocasionar en algunas personas que por el tránsito de vehículos no lo pueden hacer, o bien los daños o las molestias que está ocasionando ya en la zona de la pasarela para pasar los vecinos, para la servidumbre de alguna finca, que siempre, digamos, hay que tener en cuenta los dos aspectos positivos en cuestión de suministro de agua y también para riego, pero también las molestias que ocasiona, digamos, la cuenca alta, precisamente para los usuarios y propietarios de la finca. Pues conectamos precisamente, si te parece, con ello, porque con todo decir que este agua no se está tirando, este agua va al desembarque, al embalse más grande de la provincia de Cádiz, el tercero de Andalucía, que tiene 800 centímetros cúbicos y ahora mismo está en 420. Quiere decir que tenemos medio embalse que llenar, y si son 400 lo que le queda es como tres embalses más de los hurones los que le cabrían, digamos, al de Guadalcacín. Entonces ahí ya tendríamos un éxito y una garantía, no solamente para el suministro de agua a los ciudadanos, sino también para toda la industria y para el riego y para la agricultura. Tú, Pepe, que estás acostumbrado además a visitar el entorno del pantano, no sé si de forma diaria, pero casi, ¿no?, de forma semanal seguro, la estampa ahora mismo que ofrece para aquellas personas que no estén tan habituadas, ¿cuál sería? Podríamos decir que excepcional, porque, bueno, digo, por lo la acumulación de agua es la que se puede ver cada cierto número de años, ¿no? Sí, llevábamos, que yo recuerde, en los datos, digamos, el informe que lo estamos haciendo, y cuando muchos datos los tiene, se te cruza. Pero realmente nosotros, cuando la lámina llega tan alta, que llega a la zona de la yesera, es cuando ya tenemos también otro control, pues esto no es normal, pero además no solamente hay que contarlo en el volumen que se encuentra, sino también en el momento en que lo hace. La circunstancia que se dé en el mes de diciembre, enero, pues tendríamos que trasladarnos al año 2009, cuando la famosa riada que se llenó nos dieron el embalse, en el 2005 y en el 2018, que también vino una tromba de agua importante. Pero puntualmente, digamos, las circunstancias de lluvia que vengan, bueno, para que el embalse se pueda encontrar en estas circunstancias, sobre todo en el mes de enero, bueno, pues solamente en esas cuatro veces tengo los datos que yo recuerdo ahora mismo que haya pasado, ¿no? Todo esto ya decimos desde la perspectiva positiva, paisajística, en cuanto a recursos hídricos, que es lo que supone evidentemente muy importante, pero comentabas que por otro lado, por ejemplo, hablabas de daños de nuevo en torno al río Ubrique a causa del trasvase, ¿no? Sí, este año se cumplen 11 años que se constituye la asociación. Este año ha sido un año, bueno, llevamos dos años, los dos últimos años que no hemos estado con la radio, hablando en la radio, ha sido porque hasta hemos tenido muchos problemas con la gestión con la Junta de Andalucía, por la razón de que los directores generales han sido nuevos. Cuando hacíamos cualquier tipo, mandábamos algún tipo de escrito, de informe o solicitábamos algo, hemos estado unos meses sin poder, digamos, funcionar por la importancia de los temas que llevábamos. Posteriormente sí tuvimos reuniones con los directores generales y nos planteamos un plan de trabajo que era con los informes que se habían realizado por la asociación en sus inicios, luego posteriormente el informe Linaria y luego por informe realizado por Dominio Público Hidráulico. Nos tomamos que a través de un trabajo de seguimiento de 10 años, con todos los datos que teníamos, podríamos ver las afecciones de la explotación del trasvase en la cuenca del río Ubrique y en el arroyo de Barrida. Todo esto ha sido un trabajo difícil, de muchos datos, de mucho ir al río, de mucho cotejo y de buscar muchas de las fotografías para datarlo, y sobre una planimetría del catastro y también de CIPAC, ahora mismo digamos tenemos una situación exacta de cuál es la situación del río y del arroyo sobre todo, y vemos que ha sido bestial los cambios morfológicos que ha tenido. Aparte de eso, este año que ha salido a información pública otra vez la demarcación de la cuenca del Guadalete, nosotros hemos presentado alegaciones precisamente en la EPI provisional para lo mismo que hicimos hace cuatro años, para ver que esto ya se recoja definitivamente, porque la situación, si bien tiene como positivo de que es beneficiosa para la zona de la bahía y para los regantes, para la zona de Ubrique es catastrófica, y sobre todo para los vecinos y los usuarios de la cuenca del arroyo de Barrida y de río de Ubrique. Entonces, el seguimiento ha sido este año más exhaustivo, no más planificado, pero sí ya, digamos, con un calendario previsto, hasta con denuncias específicas cuando se abría el trasvase, y en algunos momentos Arceprona, la Guardia Civil y también Dominio Público Hidráulico. Y lo último que hemos hecho, precisamente ayer estuvo en Ubrique personal de Dominio Público Hidráulico, y estuvimos dos horas andando y fue imposible por el tránsito por el río por el agua, pero el nuevo jefe de servicio se llevó una sorpresa en la situación de daño que tiene el río de Ubrique. Por comentarte algunos datos, en la zona y bajando de la cota más alta, el curso más alto del arroyo de Barrida, ya en el mismo trasvase, te puedo decir que no se puede transitar ni por el camino, esto ya hacía tiempo, pero ahora los daños mayores, en el camino del puente del Realejo hasta el trasvase no se puede andar. Por el otro sitio hay tres fincas que están quedado totalmente aislados. Los corrimientos en este sitio nuevo han sido nuevos los que hay. Un balizamiento que tenemos nosotros en algunos puntos, el cauce, el lecho del río está dos metros por debajo de como estaba hace 10 años. Entonces la situación es con daños muy importantes, con cortes de caminos públicos, con cambios morfológicos. Cuando me refiero es que se está creando una rambla y el río ahora mismo se está yendo a las partes más blandas, a la izquierda y a la derecha, finca que han perdido no una parte considerable, digamos, con respecto al total de la finca, pero sí en la parte, digamos, del río, con unos taludes que hace que en cuestión de años, digamos, toda la zona de colindante con el río, con el arroyo, pues se va a perder, y sin poder bajar los animales y al río para beber, y también para los daños continuos que se está haciendo, digamos, no solamente a la propiedad, sino al patrimonio natural y cultural, como son los muros de piedra tradicionales o los caminos que hay en esta zona, ¿no? Eso por decirte aquí. Luego, en el río de Ubrí también se han detectado corrimientos importantes y taludes que pudiera hacer que en cuestión de poco tiempo lo que es la carretera que va al embalse, bueno, pues se puede haber cortada en dos puntos, como he dicho. Entonces, esta situación la estamos, digamos, llevando a un informe. Este informe tiene la documentación y la planimetría necesaria, pues, para en lo último que hemos quedado con la Guardia Civil, porque en este caso se llevaría a la Fiscalía si antes, digamos, la Junta de Andalucía, Dominio Público Hidráulico y la explotación del trasvase no toma medidas, más cuando, y si me tengo metiendo es porque me sale otra de las informaciones. Hace 9 meses la Junta de Andalucía, la Delegación Territorial y Dominio Público Hidráulico nos manda una documentación, todo esto por correo certificado, sobre una propuesta desde el INDE técnico para la cuenca del arroyo de Barreira y para la cuenca de Río de Ubrique. La información que se nos da sobre qué pretenden hacer ellos sobre el dominio público hidráulico, la planimetría que te mandan ellos, una ortofoto, sobre ortofoto, en que con una raya roja te delimita el terreno que va a ser a partir de ahora terreno de dominio público, por encima de las vías pecuarias, por encima de los caminos públicos y por encima de las propiedades. Y prácticamente todo el terreno, todo el territorio dañado, todo ahí afectado por el trasvase, pues iba a ser incluido en el nuevo deslinde. Eso quiere decir que estábamos condenados a perder un montón de terreno, a no tomar ninguna actuación, sino que la misma administración competente en el río pues aceptaba que el nuevo cauce tendría que ser diferente, porque hay una explotación y necesita ese nuevo cauce pues para poder hacer la explotación. Evidentemente no podemos consentirlo, la asociación lo tiene como muy claro, y todo esto, aparte de documentar y de tener que responder con una información muy extensa y muy detallada. Tanto es que está paralizada ahora, pero nosotros tenemos el convencimiento de que la afección del trasvase es un delito contra el medio ambiente y contra la propiedad, y en eso estamos trabajando ahora. Me podría extender muchísimo, pero para hacer una introducción de lo que supongo tendremos que hablar mucho en próximas semanas, pues esa es la situación. Muy bien, pues es una forma además de retomar, ¿no?, toda esta situación que iremos abordando, si te parece, la evolución, las novedades que pueda haber en próximas semanas. Además, en relación a la propia asociación del río Ubrique, hay que decir que vais a, aparte de las asambleas que estáis celebrando, pero creo que tenéis, no sé si una pendiente para cambiar los estatutos y el propio nombre de la asociación, para así poder formar parte de lo que es esa comisión de explotación del trasvase. Sí, vamos a ver, la Comisión de Explotación del Trasvase, para pertenecer, la asociación quería pertenecer, queríamos estar como invitados. Nosotros no teníamos las actas de esas comisiones. Tengo que decir que esta administración está atento, y la dirección general, director general de explotación, es Sergio, no recuerdo su apellido, tenemos una relación, sino telefónica, digamos, por escrito, aunque entiendo que es forzada, pero por lo menos se responde. Se nos ha mandado a las actas de las últimas comisiones, de todas las comisiones, y te puedo decir que es sorprendente. Nosotros hemos mandado escrito, nuestro tema no salía, tuvimos una reunión con los usuarios del Guadiaro, estos intercedieron por nosotros, ahora nos enteramos que sí y dijeron de que no teníamos los requisitos para estar. También hemos podido comprobar que el usuario de Cuenca correspondiente al Guadalete no ha ido nunca. Entonces entendemos que una ley que se hace por la protección del trabajo y que crea una comisión y que crea un canon es que haya la representación suficiente. Parece ser que no ha sido ni rigurosa la reunión que ha habido, solamente una, aunque planteaba más, y además que no se nos ha hecho caso a las distintas peticiones que hemos hecho. Ahora sabemos que por lo menos se comentó. Ante esta situación ya hemos aprendido, nos hemos puesto en contacto con el Guadiaro y vamos a pedir que nosotros, como usuario de Cuenca y también como propietario del río de Ubrique, del arroyo de Barrida, pero ya también poniendo más aceite Guadalete, pues vamos a solicitar el derecho de ir, y si no como acompañante. ¿Por qué? Porque en estas reuniones, que en un principio debería estar la representación de todos los intereses, pero parece ser que ni siquiera dominio público hidráulico le llaman. Todo esto estamos haciendo, ya mandamos para la última reunión, pero mira qué casualidad, que la petición que hacemos, pues resulta que la reunión de este año de 2020 se hace el mismo día que llega la carta que nosotros le mandamos, y eso que fue a primero o en el día 2 de diciembre. Todo esto, pensamos, no que haya una estrategia en contra de los derechos, digamos, de los ciudadanos o de los propietarios, sino simplemente de que se retrasan siempre las cosas por el mal funcionamiento de las instituciones. Entonces nosotros, visto de que tenemos que adaptarnos, evidentemente no podría ser de otra manera, a la ley o cumplir lo que dice el reglamento de la comisión, bueno, pues vamos a tener una reunión primero, porque aparte de la reunión que tenemos con los vecinos, tenemos que funcionar ya, digamos, como propietario y usuario con los derechos y con las cuotas que, digamos, deberíamos de tener para que podamos, digamos, ejercer como tal, tanto a nivel de informe como para los contactos que se tenga que tener con la Junta de Andalucía, más cuando, como yo como portavoz, mañana no esté. Luego que la representación esté, digamos, en relación con el estado del arroyo de Barrida, que tiene una problemática, y también con la problemática del río de Ubrique, que también se ve afectado, digamos, por los caudales del río de Ubrique. Con todo esto unido a lo que llevamos tanto tiempo pidiendo, que es que tiene que haber un protocolo de funcionamiento y de seguridad en ambas cuencas, también tiene que haber una infraestructura de caudales que no existe, de manera que no solamente se controle el caudal como es hoy en día en el puente de los Cuatro Ojos, sino necesitamos también los caudales que aporta en Barrida, la garganta de Barrida y el río de Ubrique, para que en ese control de caudales no haya pico de agua trasvasada que puedan ocasionar daño, sobre todo en dos puntos, que es donde la incidencia de Santa Mayores, que es en el camino Naranjal y también la pasada de la Yecera, sin quitar otro, digamos, que se hace de una manera más accidental o más esporádica. Y entonces toda esta situación nos hace, de lo que no está haciendo la administración, que le compete, pues somos nosotros lo que tenemos que hacer esa guía o esas peticiones concretas, en eso estamos. Entonces los vecinos tienen que estar informados de exactamente todo lo que se está haciendo, a qué se compromete la asociación, que hay unos cambios, que la directiva se tiene, digamos, que tiene que cambiar, también que tiene que haber responsables vocales de los distintos tramos con las problemáticas diferentes, y esa es la situación que queremos, digamos, trasladar luego. Aparte de eso, como tenemos el problema del COVID, que eso nos ha afectado mucho en las reuniones que hemos tenido, que han sido telefónicas, viéndonos las cosas, pues tendremos que hacer la asamblea, pues si son cuatro las personas, pues que se tendrán, digamos, como reuniones en los distintos tramos, quizás por vía telefónica, y luego que en esa reunión tendremos dos o tres reuniones, por los tramos donde vayan algunas personas en delegación de restos de propietarios. Entonces haremos otra vez la ficha de todos los miembros de la asociación, actualizaremos esto y entonces daremos, digamos, paso en el registro de asociaciones, pues con los estatutos que no cambiarán mucho, sino que serán ampliados, pero sobre todo el derecho de los ciudadanos de Ubrique de que si hay una explotación del trasvase, que tanto la explotación del trasvase, la Dirección General de Explotación de Agua, como Dominio Público Hidráulico, en este caso de Planificación y Dominio Público, pues que se cree la infraestructura necesaria de control de caudales, las inversiones necesarias para la regeneración y recuperación del entorno del río, que no lleva solamente el dominio público hidráulico, sino que llevaría también lo que son los caminos públicos, las vías pecuarias, la recuperación en su caso de las fincas privadas y aquellas inversiones que será necesario realizar a cargo del canon del trasvase, de manera que la situación que antes puesto, de que es que la situación es crítica, es inconcebible, no inconcebible, difícil de creer que la situación que estoy exponiendo sea creíble, pero cuando se ve en la fotografía, o se, como ayer, que además ingeniero la persona que vino, veía que yo no podía dar crédito a esta situación, salvo que él lo estaba viendo. Entonces, para que no vaya más, porque evidentemente si estas actuaciones no se hacen en un año, en dos, pues la situación catastrófica que se pueda dar va a ser imposible de solucionar, ya que los corrimientos van a ser tan importantes o tan graves de que las inversiones a realizar pues serán, por no decir, colosales. Pues haremos seguimiento, Pepe, de nuevo, de estas cuestiones. Nos quedamos sin tiempo, pero hay otra serie de temas por los que te quería preguntar. Por ejemplo, daños también que habéis detectado de nuevo en el puente del Realejo, donde sí que existe un proyecto, ¿no? Durante este tiempo se ha confirmado un proyecto de rehabilitación. Mira, antes de ello, porque se me ha olvidado, realmente no tengo más que apuntado los puntos y no me he preparado el guión, pero un tema también muy importante, que cuando hay insistencia, cuando se tiene razón, bueno, pues siempre es un estímulo para seguir trabajando. El tema de la pasarela de la Yesera, es una pasarela que tradicionalmente es un pontón, que siempre ha existido o siempre ha estado ahí. No voy a contar toda la historia porque sería muy larga, pero lo cierto que por alguna circunstancia hace 2 años pues la guardería pues denunció que esta pasarela se había construido ilegalmente. Nos enteramos tarde y mal por el COVID y se nos creó un expediente sancionador, primero un informativo, unas resoluciones, y tengo que decir que después de 6 meses, 7 meses, hemos convencido algo único, que dominio público hidráulico, que la ley de agua contemple o acepte de que los pontones, las pasarelas en este sitio, si bien puede ser que no, la ley no se puede contemplar porque son no son consistentes, son peligrosas, se pueden desmontar si viene una riada, si son necesarias para el paso de las personas, para la finca y también para el senderismo, pero me he quedado un poco en blanco, espera. La situación es que hemos conseguido que se acepte de que tenemos que presentar un proyecto, de que sí lo vamos a hacer, pero te queda un poco muy convencido de que gracias al esfuerzo de todo, a la insistencia y a presentar la documentación adecuada y luchar por ello, hemos conseguido que la pasarela no se haya tirado, es decir, que lo que nos pedían, de que además de pagar una multa, de restaurar el terreno, de tener que desmontarla, bueno, pues ahora mismo estamos a la espera de poder presentar un proyecto, un pontón, que en un principio lo tenemos ya, hemos estado con una empresa, hay que presentar un proyecto, quizás hablemos con la Diputación de Cádiz para que nos pueda ayudar a presentar un proyecto según la norma que nos pide, digamos, dominio público hidráulico, pero siempre esto es positivo porque ahora mismo los vecinos ven que con la insistencia en el cumplimiento de la norma y si se tienen los derechos, pues evidentemente se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Y como te decía, sobre el puente del Realejo. Sí, el puente del Realejo, también estuvimos ayer con el jefe de servicio del dominio público hidráulico. En este sitio el interés que teníamos no era en un principio solamente el puente Realejo, sino que si los daños ocasionados en el río de Urique, en el arroyo de Barrida, el trasvase de agua, también toda aquella obra que se realizaron como complementaria y correctora, digamos, al trasvase. Estas medidas correctoras y complementarias son las que se hicieron en las bodegas quemadas, con las piedras que se colocaron en este sitio, pues para que la carretera se elevara y las bodegas no se quedaran, no se inundaran, ni la zona de la urbanización de Cotumulera, también el dique de protección del centro ocupacional El Curtido. Y en este punto, analizando la situación, pues evidentemente los daños ocasionados o los daños que tiene el puente de El Realejo. En el puente nosotros dijimos las afecciones que tenía o de dónde creíamos que venían, que no era por el trasvase, aunque si el trasvase si tiene una riada importante lo puede tirar, sino que es de la plataforma, digamos, del Barbadillo. Tuvimos oportunidad, digamos, de verla. Por cierto, en esta zona se está depositando vertidos municipales y demás, y hay una pequeña laguna que hace que las filtraciones por abajo sean las que están siguiendo con los daños. Estuvimos viendo todos los daños que han aumentado con respecto al seguimiento, y lo que vamos a hacer no de una manera extraordinaria, sino que también concluimos que después de lo que ha pasado y después de haber solicitado a dominio público hidráulico y a la delegación territorial ese nuevo proyecto de rehabilitación, que antes de que continúe, bueno, tendremos primero que verlo y analizarlo, aportar todo aquello que nosotros durante los 8 años que le hemos hecho de seguimiento pueda servir, digamos, para ver que los daños estructurales que tiene el puente no se debe, digamos, a la explotación del trasvase, sino lo que hay que hacer con urgencia. Y por lo esto se puede verificar, se va allí, uno ve la laguna de abajo y la filtración y que está saliendo el agua, de que antes de cualquier situación de restauración que se pueda dar, pues que se adapte, digamos, o se elimine la plataforma para evitar la presión que está ahora mismo ocasionando. Entonces eso también lo estuvimos lloviendo. Y tenemos que terminar, la verdad es que no nos quedamos sin tiempo, pero por ejemplo también me querías comentar novedades sobre lo que es el sellado del antiguo vertedero de Las Pedrizas, ¿no? Bueno, sí, en Las Pedrizas ellos me pidieron que la acompañara para tener mi opinión sobre que después de el informe realizado por la Fiscalía de Medio Ambiente, por la Fiscalía de Medio Ambiente sobre la denuncia efectuada sobre el vertedero, pues nos consta de que se está haciendo un informe por parte de dominio público hidráulico para ver qué solución se le va a dar. Querían saber mi opinión, fuimos, estuvimos allí hablando y se llevaron, digamos, las propuestas que nosotros íbamos a hacer, que iban a ver si la tenían en cuenta, y estamos a la espera. La verdad es que la situación es muy grave, se ha desplomado un montón de talud, es decir, una superficie importante del talud. Era antes, creo, ver la cantidad de cristales y que había en el río, y si es un año malo y se da una circunstancia de una riada un poco extraordinaria, puede ser que hasta la carretera se pueda cortar. Entonces, me gustaría decir lo que le sugerí, pero en un principio me iba a dar una respuesta en unos días, pero espero lo antes posible. Nosotros, no obstante, lo vamos a presentar por escrito, lo que hablamos allí, porque nos parece que la situación no puede seguir ni medioambientalmente, ni con el peligro, digamos, que puede suponer para las personas y animales por la contaminación o por los residuos, y también por el corte que se pueda dar en la carretera, ¿no? Pues nos tenemos que quedar aquí, se quedan algunos temas en el tintero, pero no te preocupes porque, Pepe, si te parece, además habrá que estar pendiente a novedades que se puedan producir en torno a estas cuestiones que estáis planteando, así que lo vamos viendo en próximas semanas. Agradecerte que nos hayas acompañado de nuevo y toda esta información en torno, por ejemplo, a lo que es la Asociación del Río Ubrique o también lo que es la Asociación Tamal. Pepe, lo dicho, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Vale, hasta luego.